amor. Perdona tu negro. Oh, si te mentí, solo pido tu perdón si te fallé. Necesito borrar ese error. No tiene caso continuar la discusión. Te amo y me amas, de ti tengo ganas. Abre la puerta del corazón y no me digas que no hay solución. Si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres. Necesito borrar ese error. No tiene caso continuar la discusión. Te amo y me amas, de ti tengo ganas. Abre la puerta del corazón y no me digas que no hay solución. Si te mentí, si te fallé, Manolito y su trabuco, puño cerrado, disciplina. ¿De qué manera? Eso le pasa a cualquiera.